Cadena Cooperativa. Suena en Argentina 770. Una de las políticas más importantes que lanzó el gobierno uruguayo desde la asunción del presidente José Pepe Mujica fue la puesta en marcha de lo que se denominó el buque insignia, que es el Plan Juntos. Sin embargo, dicho plan es invisibilizado por los grandes medios, incluso por algunos que dicen apoyar esta gestión. Pero, ¿qué es el Plan Juntos? Desde este espacio radial, les proponemos acercar a que conozcas de qué se trata. Ese plan que se lanzó en mayo del 2010 desde la Presidencia, articulando con el Ministerio de Vivienda, FUCBAM, equipos de trabajos voluntarios y distintas organizaciones sociales. Es importante mencionar que el último presupuesto aprobado para este quinquenio duplicó los recursos del Ministerio de Vivienda. A partir de la gestión de la ministra Graciela Muslera al frente del Ministerio, se le dio una impronta a la problemática habitacional que no solo está pensada en la construcción de viviendas en propiedad, sino también en aumentar la oferta de alquileres y lograr mejoras habitacionales. El Plan Juntos está considerado dentro de una política de hábitat integral y es acompañado de múltiples políticas sociales, estratégicamente diseñadas, y de un conjunto de acciones e instrumentos que se articulan y actúan sobre las problemáticas que hacen a la vida de las comunidades. Por otra parte, hay que tener presente que este tema también tiene una cuestión económica importante, ya que dinamiza la economía, genera empleo para obreros de la construcción, aumenta la demanda de materiales y herramientas, e incluso el transporte se beneficia. Sin dudas, que este no es un simple plan para construir viviendas. Requiere una construcción cultural de nuevo tipo, recuperando lazos de solidaridad y trabajo en equipo en nuestra comunidad. Por eso, debemos involucrarnos, debemos seguir haciendo camino al andar. Albañil yo soy, también cantor, me voy y vengo el jueves si lo que canto duele. Albañil yo soy, de profesión, desde el amanecer hasta que cae el sol. Albañil yo soy y silbador, para rechiflar mujeres de arriba de las paredes. La la la la la la la la la la la la la la la la. Yo trabajo al son y sí señor, desde la madrugada hasta que más no doy. Muchos dicen que soy bruto como un ladrillo porque voy sencillo, al fondo es la cuestión. Albañil yo soy y puedo con el balde y la cuchara tapar del sol. Albañil yo soy, de profesión, camino al paso sabio, arriba de los andamios. Mis almuerzos son meriendas de canarios, salame, candelario y un chato de carlón. Mis quincenas son humo al viento, llegan y ya se fueron, roto el tiento. La, la, la. Albañil yo soy, también tractor, pa' sacar del pantano los sueños embarrados. Albañil yo soy, de profesión, todas las casas que hay las hago yo. Albañil yo soy, ¿qué le parece, don? hasta que digan nones un día los riñones, hasta que diga planto de golpe el espinazo, hasta que digan nones un día los riñones, hasta que diga planto de golpe el espinazo, hasta que digan nones un día los riñones, hasta que diga planto de golpe el espinazo, hasta que diga nones un día los riñones, hasta que diga planto de golpe el espinazo, hasta que diga nones un día los riñones, hasta que diga planto de golpe. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, presentamos De Fogón en Fogón, un programa hecho en Argentina de corazón uruguayo. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos acercarnos a la realidad semanal del Uruguay, trayéndoles el aspecto económico, político, cultural y social y cómo eso repercute de este lado del río. Somos De Fogón en Fogón, estamos como cada sábado de 7 y media a 8 y media y nos sentís por Cooperativa. Comer manzanas son más frescas por la mañana. Junto a mí va a estar el señor Juan Olmos en la producción, asistencia técnicas y demás menesteres. Son las 7:39 en la República Argentina. Los sonidos que llegan hasta vos están a cargo del señor Richard Oviedo. Las vías de comunicación del programa, nos puedes contactar a través del correo defogon@radiocooperativa.com.ar. También lo puedes hacer al contestador 5254-0770. Ahí nos dejas tu mensaje. Si te gusta comer manzanas, son más frescas. La otra parte del equipo en la producción y asistencia técnica, también en los teléfonos, el señor Jorge García. Y ahora, como decía un amigo, va lo primero, y entonces nos vamos a presentar, Richard, las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal en Uruguay. Escuchalas en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Fuera de control. Fuera de control. Si se diera cuenta que la vida es corta. Plan de equidad, más inclusión. Así es, este año se profundizarán distintas políticas en el marco del Plan de Equidad, con el objetivo de reducir la pobreza y la indigencia. Se trabajará en dos grandes líneas. Por un lado, los factores económicos que generan la inclusión, que se abordará con el tema de las transferencias económicas, aumento de las asignaciones familiares y subsidio al gas, al agua y la electricidad. Por otra parte, los factores no económicos que se tratarán en base a las políticas socioeducativas como el programa Uruguay Trabaja. En 2011, el sector automotor exportará por 400 millones de dólares. Es así, Juan, la industria automotriz uruguaya ha mejorado su inserción regional, fundamentalmente en el mercado brasilero. En 2011 se prevé que las exportaciones alcancen los 400 millones de dólares, casi el doble que el año pasado. Y se prevé la instalación de nuevas fábricas de autopartes por parte de empresas extranjeras. El sector automotor es uno de los que el gobierno uruguayo pretende incentivar por entender que es portador de nuevas tecnologías y generador de puestos de trabajos calificados. El ingreso de turistas por los puentes fue intenso en la jornada del miércoles y jueves pasado. Y sí, Semana Santa de turismo, fin de semana largo, llámelo como quiera. Por el puente General San Martín en Fray Bentos ingresaron una media de 100 autos por hora, trabajando con dos carriles de ingreso y uno de salida. Las demoras fueron de 30 minutos promedio. Una situación similar se registró en el puente General Artigas en Paysandú, donde todo fluyó sin dificultades, con algunas demoras que llegaron a los 15 minutos. Cine de producción uruguaya se mete en el Bicentenario. Así es, con motivo del Bicentenario del Proceso de Emancipación Oriental, la Comisión del Patrimonio de las Piedras se encuentra en etapa de postproducción de 1811, una película documental cuyo centro temático son los hechos acontecidos en torno a la Batalla de las Piedras. La producción cuenta con la participación de 14 entrevistados, referentes nacionales y locales, música original y múltiples materiales de registro, entre otros. El estreno está previsto para el día 12 de mayo en Las Piedras. Luego se exhibirá en Montevideo. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano. Presentamos el espacio deportivo en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. Así es, el espacio deportivo que en este caso, bueno, habíamos dicho la semana pasada que se había alargado la vuelta ciclista en el Uruguay. Ya se llevan recorridas 8 etapas. Ayer fue de Cardona a Mercedes. La etapa de hoy será de Carmelo a San José. Lamentablemente en la semana hubo ahí un desajuste, un desentendido, yo no sé bien cómo llamarlo, en la etapa que iba, creo que era de Paysandú a Salto, por ahí, por Salto, bueno, el mal clima produjo ahí unos desavenencias entre el árbitro, ¿sí?, que largaba la carrera, y algunos ciclistas que no querían correr por el mal clima. Entonces, bueno, esto provocó que algunos ciclistas no salieran, otros sí. Por lo tanto, bueno, ahora aparentemente se va a sancionar a los ciclistas que no salieron en esa etapa. Y esas cosas que enturbian, ¿no? O sea, que hacen que, bueno, la Vuelta Ciclista haya tenido ahí como... Lamentablemente, digo, es una prueba, la prueba de pedal más importante que tiene el Uruguay, que se hace desde 1939, y el abandono de 60 corredores provoca, ¿no?, como una desavenencia importante en lo que es una competencia de categoría en el Uruguay. La clasificación general marca que el colombiano Iván Casas va primero, seguido del uruguayo Jorge Soto, y el tercero es un argentino, Darío Díaz, que va tercero ahí, todos con posibilidades de ganar en los 1.600 kilómetros que tiene la Vuelta Ciclista. Por otra parte, a nivel de fútbol, vamos a hablar de la Copa Libertadores. Bueno, Nacional quedó afuera, como ya todos saben, en un partido donde, bueno, Nacional no jugó bien, le faltó un poco de suerte también. Bueno, uno puede recurrir a un montón de cosas. Realmente no jugó como jugó el Fluminense aquí en Argentina, que necesitaba ganar, y bueno, realmente se notó esa actitud, y realmente jugó muy bien Fluminense aquí en Argentina, su partido frente a Argentinos Juniors precisamente. Nacional no pudo con el América, empataron 0-0, y el resultado también del Fluminense lo dejó fuera de la Copa Libertadores. Por otra parte, Peñarol sí, ya había clasificado, y tendrá su partido el miércoles 27 de abril en el Estadio Centenario frente al Internacional de Porto Alegre, último campeón de la Copa Libertadores. Los partidos de revancha, el partido de revancha que tendrá Peñarol va a ser el día 6. Sí, el jueves 6. Ahora, Peñarol está pidiendo cambio de fecha a la Confederación Sudamericana de Fútbol, porque el 8 de mayo, domingo 8 de mayo, estaría jugando con Nacional. Por lo tanto, Peñarol tiene un calendario cargado porque tiene que enfrentar por el torneo local y tiene que enfrentar el partido que tiene pendiente. Y además tiene, bueno, el compromiso de enfrentar a la Internacional en el Estadio Centenario, después viajar a Porto Alegre, volver y enfrentar a Nacional. Así que unos 15 días intensos para la gente del Carbonero, que va a tener que, bueno, hay que ver qué es lo que dice la Confederación Sudamericana de Fútbol. Si acepta el pedido, es pasarlo al 5 de mayo, al miércoles 5 de mayo, el partido de revancha, sí, que se jugaría en Porto Alegre. Así que bueno, está ahí al verse. Decíamos esto porque recordemos que Peñarol quedó primero en el torneo clausura junto a Nacional con 22 unidades, seguidos ahí de cerquita por Defensor Sporting con 21 y Fénix, que tiene 18. En la tabla anual, Defensor Sporting y Nacional están primeros con 51. 47 tenía Peñarol. Recordemos que Peñarol siempre tiene un partido menos, ¿sí? Que, bueno, en estos días lo va a estar jugando. Así que, bueno. Así que venimos bien, diríamos, en el barrio, diríamos, venimos bien. Lo dice usted que, no, que es mancha. Lo de venimos es una cosa. Claro, que le sale. Primeros. Clasificó en la Libertadores. Exactamente. Hay una parada difícil con el último campeón. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ya le vamos a contar. Es cierto. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué pasa entonces con la undécima fecha del torneo clausura de fútbol, que tiene a Liverpool y el Tanque Sisley, que se van a enfrentar en el Estadio Belvedere a las 15:30. Bellavista va a enfrentar a Wanderers a partir de las 15:30 en el Estadio Nasazzi. Rampla Junior va a enfrentar a Peñarol, sí, hoy a las 4 de la tarde. Partido, bueno, interesante ahí para poder ver aquellos que estén por Montevideo. El domingo, sí, el partido de la mañana de las 10:30 será en el Parque Saroldi, River Miramar Misiones, River que viene de vapulear a Nacional. Cerro va a enfrentar a Fénix en el Estadio Trócoli, esto será el domingo a las 15:30. Danubio enfrentará a Tacuarembó. Y Defensor Sporting va a jugar con Racing a las 15:30. Interesante partido de Defensor Sporting, que si bien quedó con un equipo medio diezmado por algunas lesiones, como la del gran arquero que tiene Martín Silva al Defensor Sporting, bueno, tendrá que enfrentar a un Racing que realmente viene no con muy buenos resultados a lo largo de esta parte del torneo clausura. Nacional va a enfrentar a Central Español, que Central Español sí es un buen equipo, así que Nacional tendrá un duro rival para dar vuelta a la página, olvidarse de lo que pasó en la Copa y pelear de lleno, tanto quedar primero en el clausura como ganar la tabla anual. Ahí está. Habrá que esperar. Arriesgo que va a ser un buen papel Nacional, ¿eh? Son equipos grandes que siempre, cuando tienen un traspié, se levantan con todo. Cambian el destino de tu país y comerás chatarra con mis ideas y beberás batidos con mi confort. Te quejarás del mundo frente a mi tele con mi control remoto en mi sillón y ni tu presidente, ni tu bandera, ni tu querido prócer te salvarán. Lo que nos asegura nuestra victoria cambias algo, no cambia nada, ni aunque tu presidente sea Fidel. Siete y 52 minutos en la República Argentina. 5254-0770 es el contestador. 5254-0771 es el número de teléfono de la producción. Ahí te podés comunicar y dejar tu mensaje. Otra de las vías de comunicación, que ya hay gente que lo está usando, es el correo electrónico de fogon@radiocooperativa.com.ar. Bueno, decíamos en la editorial que íbamos a estar presentando lo que es el plan Juntos y bueno, compartir con ustedes de qué se trata. Decíamos que era un programa puesto en marcha por el Poder Ejecutivo y bueno, para explicarlo mejor que yo, recurrimos en este caso a la ministra de Vivienda, Graciela Muslera, explicando de qué se trata el plan Juntos. Son más frescas por la mañana. El plan de impacto, que es el plan de solidaridad, es un primer nivel de atención a la emergencia, ¿no? Pero debemos implementar desde el ministerio niveles de atención a nivel de solucionar problemas de más a fondo de las viviendas, de los barrios y de las propias ciudades, que tienen que ver con el hábitat, o sea, integrando temas ambientales y temas de ordenamiento o de infraestructura, convocando a los actores directamente. Bien, ahí estaba y pasaba la palabra de la ministra Graciela Muslera, bueno, explicando que justamente, o sea, esto no es simplemente un plan de construcción de vivienda, sino que es algo mucho más integral, el plan de integración sociohabitacional Juntos, así es creado. Se trata de, bueno, poder un poco considerar las políticas de hábitat, sí, integral, es acompañado de múltiples políticas sociales. Los objetivos del plan son abordar la problemática de los sectores de la población que vive en situación de pobreza extrema, mediante acciones tendientes a la mejora de la calidad de vida, a la integración social y al fortalecimiento y la participación de la comunidad que vive ahí. Contribuir a la mejora del hábitat y la vivienda a través de la implementación de acciones estratégicas consistentes. Entre otras, el mejoramiento de la vivienda, la relocalización de asentamientos y o áreas precarizadas no regularizables y la mejora de la infraestructura de los asentamientos. También es necesario fortalecer los procesos de aplicación de políticas sociales, articular los aportes solidarios provenientes de actores públicos y privados. Y otra cosa importante es coordinar y articular acciones con los ministerios, los gobiernos departamentales y demás organismos públicos, en especial aquellos que desarrollan, articulan políticas sociales, a fin de implementar programas y gestionar recursos financieros humanos para el cumplimiento de las líneas de acción del plan Juntos. Es decir, el plan no es simplemente, decimos, repetimos, de la construcción de viviendas, sino que tiene es mucho más integral, sí, que es de mejora del hábitat donde se vive, de mejora de que un asentamiento se construya en un barrio y se integre a la ciudad, sí, a la ciudad de donde está, porque generalmente todos sabemos que se encuentra en los suburbios, sí, entonces que se integren a la ciudad, que esté bien integrado, que esto sea parte de un barrio más. Bueno, obviamente que todo esto es una tarea enorme que tiene, es un desafío importante, porque además lo importante es que participe la comunidad, que participe el vecino del barrio, ¿sí? Aquel que está un poquito en mejores condiciones pueda colaborar con su vecino y aportar. Más allá del aporte real que va a haber de parte de, decíamos, de los departamentos, de las intendencias, de el Estado, del Poder Ejecutivo, bueno, también está esa parte de necesaria articulación social, ¿no? Esto que el neoliberalismo rompió, el entramado social, que rompió el neoliberalismo fomentando el individualismo, bueno, esto es recuperar esos lazos de solidaridad entre la comunidad. Bueno, vamos a recurrir entonces ahora a una entrevista que realizamos en Montevideo, precisamente con un voluntario, ¿sí?, del Plan Juntos, en este caso alguien que creó la cooperativa El Hormiguero, y bueno, nos va a estar explicando, ¿sí?, en in situ, de qué se trata ser voluntario del Plan Juntos. Vamos a escucharlo. Estamos con José Sosa. ¿Vos sos voluntario de Plan Juntos? Sí. Soy militante del MP, pero aparte soy voluntario de Plan Juntos en una brigada que se llama, que es una brigada que conformamos de trabajo voluntario que se llama El Hormiguero. Que este plan es, obviamente, es una propuesta que tira el presidente, ¿no? El Pepe. Que bueno, que consiste en eso, en un plan de emergencia habitacional, que es un poco más profundo que la construcción simple de una vivienda, ¿no? Que abarca otras cosas, el tema social, ¿no? E intenta abarcarlo de un modo multidimensional, el tema de la vivienda. Como excusa se usa la construcción de una casa, pero ahí se aborda en los temas de integración social con el barrio, se procura que los niños vayan a la escuela, que hagan uso de todo el sistema de salud y todo un montón de cosas que por ahí muchas veces a los barrios más carenciados no llega directamente. Bueno, con este plan se quiere aterrizar con todos los planes y se pone como primera excusa, no como excusa, sino porque es un problema real el tema de la vivienda, la construcción de esa vivienda, pero para abordarlo en todos los ejes de la necesidad que tiene la gente. Ahí está, ahí pasaba José Sosa. El próximo sábado vamos a seguir abordando el plan Juntos. Tenemos más de la entrevista a uno de los voluntarios. Estamos hablando de José Sosa y esta cooperativa El Hormiguero, que está trabajando ya, para que ustedes conozcan de qué se trata esto y cómo se viene trabajando en este sentido. Así que vamos a tener tiempo. Todos los que se quieran comunicar, que quieran aportar, que quieran conocer más, le estaremos brindando esa información. Al contestador te podés comunicar 5254-0770 o 5254-0771. Ahí te va a atender Jorge García, le puedes dejar tu mensaje. Decíamos entonces que vamos a seguir el próximo sábado abordando de qué se trata este plan Juntos, buque insignia, ¿sí?, del gobierno de José Pepe Mujica en el Uruguay. Ahora nos vamos a la tanda. Si te gusta comer manzanas, son más frescas. Desde Buenos Aires transmiten 770 kHz de amplitud modulada Radio Cooperativa, vía satélite para todo el país, con sus estudios centrales en Cerrito 242, Capital Federal, y su planta transmisora en Olazábal 5500, Lanús. Cooperativa, radio que se siente. ATAM ofrece créditos en el acto a jubilados y pensionados nacionales. Hasta 10.000 pesos en 30 cuotas. Fija 100 pesos. San Martín, Mitre 3384. Teléfono 4754-0101. 4754-0101. Asesoramiento y gestión de trámites previsionales. Del mismo palo, con la conducción de Darío Valles. Amo lo que veo y lo que ocultas, amo lo que muestras o insinúas. Este abanico celeste y blanco donde podrás escuchar a todos tus artistas, autores y compositores nacionales. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Del mismo palo. Un café se vio. Con la celeste y blanca puesta, de punta a punta a todo el país, en Radio Cooperativa, domingos a partir de las 13 horas, AM 770, del mismo palo. libros para una cultura de la integración. La comunicación virtual en educación a distancia. Un estudio sobre interacciones comunicacionales y procesos pedagógicos en Internet. De Patricia Alabán. Ediciones SICUS. Director Juan Carlos Manaukian. www.sicus.org.ar. Cooperativa Autóctona Argentina 770. Dijo Artigas: no vender el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Aquí continuamos en De Fogón en Fogón. 8:02 en la República Argentina. Te podés comunicar al teléfono de la producción, ¿no, Juan? Sí, al teléfono de la producción, mejor. Sí, señor. 52-540-771. Ahí nos dejás tu mensaje, Jorge García los recibe. Vamos a llevarles a ustedes. Teníamos antes un mensaje de correo electrónico. Tenemos, ¿no?, un mensaje de correo de Gastón, que bueno, nos quiere agradecer por la compañía. Dice que nos escucha, manda saludos para todos. Pide un tema de La Vela Puerca, que lo tendremos presente para pasarlo pronto, y manda saludos a una mujer que ama, Laura. Muy bien, perfecto, ahí está. Saludos recibidos y obviamente le enviamos un gran saludo. Un gran saludo, por supuesto, para Gastón, y estaremos preparando algún tema de La Vela para él. Ahí está. Vamos a presentar ahora entonces la columna del presidente de la República Oriental del Uruguay. Estamos hablando, claro, de José Pepe Mujica. En este caso, la columna Pepe habla de la inflación, ¿sí? Es una columna interesante porque, bueno, o sea, nosotros destacamos, digamos, seleccionamos un fragmento de la columna que dura unos 20 minutos. Nosotros sacamos un fragmento donde sacamos que Pepe habla de que hay como dos teorías importantes, ¿sí? Hay dos escuelas importantes donde, bueno, cada una dice cómo combatir la inflación. Nosotros sacamos esa explicación de las dos teorías, pusimos lo complejo que es el tema de la inflación y cómo se lucha. Pero bueno, ahí Pepe deja algunas reflexiones en cuanto a qué política, ¿sí?, va a aplicar el gobierno uruguayo con respecto a la inflación. Un tema que da que hablar en las dos orillas, ¿no? Así que va a ser importante escucharlo también. Y en todo el mundo, porque realmente, o sea, el tema de los alimentos es un problema más que importante, digamos que se carece de alimentos, por lo tanto eso va a aumentar, ¿sí?, los precios, y sí o sí, o sea, la demanda internacional va a provocar, o sea, tanto con el tema del petróleo, o sea, todo el tema de los famosos commodities, ese aumento de base es lo que, bueno, en muchos casos, bueno, provoca eso, la inflación, no la provoca, qué pasa con el mercado interno, qué no pasa, los tipos de cambio, bueno. Vamos a escuchar la columna de alguien José Pepe Mujica. Exactamente. Qué gusto, amigos, poderlos saludar a través de este espacio estos días, y para empezar, porque me preocupan los temas que golpean en el bolsillo a nuestro pueblo. Para empezar esta afirmación, no va a haber inflación descontrolada en el Uruguay. La inflación es, por un lado, un tema cotidiano cuando la gente va a comprar y ve que le remarcaron los precios, y desde ese punto de vista preocupa a Juan, Diego y Pedro. Es, además, obviamente un tema de discusión política. Allí están los titulares de los diarios. Pero más allá de estos dos factores, en la academia, en la discusión de los economistas, es un tema de altísima preocupación, donde en definitiva no consiguen en el mundo entero ponerse de acuerdo en cuáles son las causas más determinantes, y por lo tanto discrepan frecuentemente en la manera de combatir. Así que, de entrada, no es un problema sencillo. Me parece importante que todos tenemos que saber que es un asunto complejo, y que va mucho más allá de esa sensación personal cuando nos suben el precio de la carne. Hay que lidiar con la inflación, es un asunto difícil. No hay, no existen recetas mágicas. No hay soluciones instantáneas, pero ojo. Hay herramientas, y mucho más en el estado actual de la economía uruguaya, que anda bien, por lo menos en sus cosas principales. Ninguna política antiinflacionaria va a resultar perfecta, ni es neutral. Va a afectar siempre a alguien, se haga lo que se haga. Ahora bien, y como consecuencia de esto, las políticas antiinflacionario siempre tienden a armar griterío. Empezamos por aceptar que es complejo y que no hay recetas mágicas, pero que vaya que se puede y se debe. Se precisan buenas técnicas, buenas decisiones, sin meterse a agarrarse al extremo fanático de ninguna teoría. Todas las teorías tienen algo que sirve. Hay que aceptar también que hay heridos, que hay gente enojada con el gobierno, inevitable. Nos vamos a bancar todas esas broncas. No hay otra si uno quiere defender los intereses generales, lo más importante. ¿Por qué? Porque la inflación en el fondo es una verdadera lacra, es una expropiación, sobre todo a los más pobres, a los que tienen ingresos congelados, o que les cuesta mucho moverse. Esto no tiene vuelta. En broma a la gente de ingresos fijos, a los trabajadores, a los jubilados, a la gran mayoría del país. Porque se empieza una carrera de correr desde atrás los precios, y todo el poder de la negociación se va agotando en tratar de recuperar lo que se perdió. No. Esto es como correr la carrera del burro con la zanahoria. Les queda nulo espacio para poder ganar algo. Se le llama en la jerga que ha quedado implantado hasta equivocadamente, recuperación. Pero también es para el empresariado productivo una verdadera lacra. Sí, pueden subir los precios y defenderse durante algún tiempo, pero terminan también sepultados en la perturbación general de toda la economía. Se incrementa todo lo especulativo en contra de lo productivo. En esta pelea, el gobierno tiene responsabilidad en este asunto. Tiene responsabilidad por la solvencia técnica con que tiene que manejar el problema, con la seriedad y con la administración de sus propios gastos. Ojo, con la administración de sus propios gastos. Así que nosotros estamos muy lejos de hacer el pamiento, ay, qué horrible, que esto, que el otro, que no se puede llevar. No. Y estamos muy lejos de no darle importancia a este problema. Los dos extremos. Vamos a laburar y estamos laburando duro. Y hay que agarrarlo ahora. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos en un nivel y lo podemos manejar. 7, 8, 9% anual no es ningún disparate. Bien vale el esfuerzo para dar un trancazo. Ya el año pasado tuvimos un amague parecido, lo pudimos controlar. Recordemos que el Uruguay se pasó 26 años que van del año 72 al año 98, 26 años, para bajar la inflación del 80% anual al 8%, 26 años. Fueron 26 6 años que significaron enorme sufrimiento para mucha gente. Fue una lucha, si se quiere, involuntaria, pero fue lucha al fin que los uruguayos de alguna manera dieron y que al final ganaron. Por respecto a ese enorme esfuerzo histórico en el que participó gente de todos los colores, hay que poner toda la carne en el asador. Y finalmente, vuelvo a decir lo que dije al principio, la inflación no pasará. Negra y blanca mi guitarra, blanca y negra la ciudad, de los negros el candombe, de los blancos viene el vals. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Continuamos aquí, 8 y 13 minutos en la República Argentina, y la gente se comunica al programa. Sí, tenemos un mensaje de José de Lanús, que nos manda saludos y escucha el programa. Un saludo grande para José. Así es, y también se comunicó el Negro Torén, así de Pando, deja saludos y pide al Tanque de Silva, ¿sí? Para la selección. Sí, pide al Tanque de Silva para... Muchos piden al Tanque para la selección. No, y me parece que el maestro, me parece que no. Es raro que no lo haya llevado todavía. Pero bueno, nos sumamos acá al pedido del Tanque Silva, para la selección. ¿Sí? Muy bien. Teníamos ahí... Tenemos un mensaje, un pedido de los muchachos de la Gamur. Es una murga estilo uruguayo que ensaya en la zona del Abasto. Está convocando voces masculinas para su coro. Especialmente se orientan a la búsqueda de sobreprimos. Es la típica faltante, creo yo, de muchas murgas. Pero bueno, igualmente aclaran que la búsqueda está abierta a todas las cuerdas vocales. Para ello pueden contactarse, busquen algo para escribir, por favor, a lagamur@elhueco.com.ar o llamar al 15-5332-5467. Lo repetimos, lagamur@elhueco.com.ar o llamar al 15-5332-5467. Bueno, si no llegaron a poder copiarlos, tienen nuestro correo electrónico de fogon@radiocooperativa.com.ar y nosotros les vamos a estar reenviando este mensaje. Jorge García. Sí, señor. Usted tiene un recuerdo. Es una conmemoración. Ahí está. Va, conmemoración está mal dicho. Es más bien una evocación de un hecho brutal que aconteció en abril de 1972. Cuando fueron fusilados 8 militantes comunistas en la seccional 20, dando muestras con ello de esa vocación fascista que surge de las contradicciones de clase por parte de las fuerzas represivas. Fueron fusilados con excusas, porque lo único que se necesita para la barbarie es una buena cobertura ideológica. Y en aquel momento era la lucha contra el comunismo, defender las tradiciones orientales y muchas justificaciones más que en última instancia ellos, los represores, no cumplieron porque destrozaron el país. De todas maneras, vaya nuestro recuerdo y nuestro homenaje para aquellos militantes. Así también en este abril es un mes complicado porque también en abril pero muchos años antes fue bombardeado el pueblo vasco de Guernica por parte de la Legión Cóndor alemana, llamado por Franco. La Legión Cóndor en Guernica experimentó el bombardeo cuadriculado, vamos a decirle, una nueva técnica de bombardeo a las poblaciones civiles que las ensayó en Guernica. Y bueno, y las fuerzas occidentales, con su neutralidad, Inglaterra y Francia, hicieron posible el avance del nazismo. Y tan paradójico es que esa misma Legión Cóndor, 4 meses después, invadía Polonia. Era partícipe de la invasión a Polonia, que trajo otras barbaries, pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento porque es muy corto el tiempo. Gracias, Jorge García. Ahí pasaba el recuerdo, sí, y la reflexión sobre aquellos hechos. Ahora vamos a presentarles una nueva sección aquí en De Fogón en Fogón. De la costa al norte y del litoral al este, presentamos paisajes de Uruguay. Así es, y en este caso les vamos a estar presentando en esta sección donde vamos a estar recorriendo distintos lugares del Uruguay, barrios de la ciudad de Montevideo y otras zonas del Uruguay, ¿sí? Localidades, pueblos, para que ustedes tengan recuerdos, ¿sí? sobre esos lugares y también conozcan, ¿sí? Le vamos a estar presentando lugares para que conozcan, obviamente invitándolos a que visiten esos lugares. En este caso nos vamos a conocer la Reserva en Flores. Vamos a hablar un poquito de turismo. El Uruguay ganó la presidencia del ICA. El ICA es el International Congress and Convention Association, que es el máximo órgano de organizaciones de agencias de viajes y congresos del mundo. O sea, que la elección recayó en este uruguayo, Arnaldo Nardone, que es la primera vez que un uruguayo gana la presidencia de un organismo tan importante. Esto fue en la India. Pero hablando de turismo, quiero recomendarles un lugar muy especial, que es la Reserva de Rodolfo Taliche en Flores. Esto está a 3 kilómetros de la ciudad de Trinidad, en la intersección entre la 3 y la 23. Está abierto de martes a domingos, son 65 hectáreas donde hay casi 1.400 animales, algunos en jaulas, otros en potreros, un reptario que es muy muy rico. Esto es muy recomendable porque está abierto todo el año, es gratis la entrada, el camino, hay un camino donde uno puede ir deambulando y donde no hay peligro en cuanto a al ataque de animales. Es muy recomendable y es otra de las cosas interesantes para hacer en turismo este verano. Reserva Natural Rodolfo Taliche, departamento de Flores, a 3 kilómetros de Trinidad, intersección de la 3 con la 23. Son 200 kilómetros de Montevideo. La música como parte de nuestra cultura popular se renueva. Te presentamos aquí la música uruguaya de las nuevas generaciones. Esa que mañana será los clásicos del futuro. Y bueno, aquí estamos presentando entonces a la música uruguaya, ¿no? Que tiene grandes exponentes. Siempre tratando de ver a aquellos músicos que están con cosas nuevas, aquellos que están surgiendo en este momento, que no son tan conocidos, tan populares aún. Vamos a, en este caso, a repasar el trabajo de Alberto Wolf y Los Terapeutas. Alberto Wolf en realidad comenzó su trabajo en forma solista en el año 1984, en un cassette que contenía de un lado canciones de su autoría y del otro lado canciones del Cuarteto de Nos. El famoso cassette que rebobinábamos con la Vic, ¿no? Con una habilidad sorprendente. Bueno, sí, lo hacíamos con mucho gusto. Alberto Wolf se unió a Los Terapeutas en el año 85. Esa fue la primera formación ya completa. En el año 88 lanzaron su primer trabajo discográfico titulado Mestizo en Todos Lados. En su extensa actividad artística, este grupo se caracteriza por fusionar ritmos autóctonos como el candombe y la murga junto al rock and roll, reggae, generando un estilo propio y particular. Para que no se quede nada más con mis comentarios, vamos a escuchar un tema de Alberto Wolf y Los Terapeutas. Del álbum del 2008, escucharemos Sangre a Sangre. Vos me enseñaste algunas cosas, sin decir nada, sin nombre. derecha. Te juro se me eriza la piel. Fanáticos me asustan. Que la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin... Ahí está, 8:25, llegando casi al final del programa. Recordamos el contestador 5254-0770. Ahí nos puedes dejar tu mensaje también, 5254-0771. También está Jorge García para anotar tu mensaje. Bueno, una de las cosas que ha sucedido la semana pasada tenía que ver con el Bafisi. Recordemos que estuvimos ahí recordando de qué se trató. Hubo varias presentaciones uruguayas en este Festival Internacional de Cine que se realizó aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, una de las gratas noticias es que las películas uruguayas obtuvieron premios. Sobre estos premios que obtuvieron las películas uruguayas en el Festival Internacional de Cine en Buenos Aires, nos comenta Roberto Sabán. El sábado 15 de abril cerró el Festival de Cine de Buenos Aires, el Bafisi versión número 13, contabilizando 300.000 espectadores, la gran mayoría gente muy, muy joven, 450 films presentados. De Fogón en Fogón, la semana pasada hacía mención a tres películas, de las casi docenas que Uruguay presentó. Bueno, las tres fueron premiadas. Empezamos por el jurado de Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de Iberoamérica, que le dio una mención especial a la película de Federico Beiroj, La Vida Útil, una presentación uruguayo-española. La película trata sobre un cine de barrio que es cerrado por problemas económicos y porque la gente ya no va más al cine. La otra película que recibió el premio por mejor película, mención especial del jurado de profesores de guión universitarios argentina, es el de Norberto Apenas Tarde, la película de Daniel Hendler, que la hizo en producción con Argentina. Hubo un jurado que se llamó Jurado de Competencia para Derechos Humanos, y allí se llevó una mención especial la película de Aldo Garay, El Casamiento, sobre la vida de los transexuales en Montevideo. Y finalmente, la gran sorpresa fue que el jurado internacional, integrado por franceses, argelinos, españoles y canadienses, fue la selección oficial internacional, le dio increíblemente el premio al mejor actor a Jorge Jelinek por La vida útil, de la película de Federico Beirós. Realmente la cultura del cinematográfico uruguaya tiene que estar de fiesta, porque para un festival de estas características, con tantísimos realizadores, casi 450, llevarse 4 premios y de esta entidad es realmente para felicitar a la gente joven en Uruguay que está haciendo cine. Ustedes. Ahí está, ahí pasaba la columna de cultura. Reflejando ahí los premios obtenidos por las películas uruguayas en el Festival Internacional de Cine. Ahí nos quedamos con pocos minutos para recordar que, bueno, se vienen muchos proyectos de ley en el Parlamento Uruguayo, por lo tanto vamos a estar con esos proyectos que se vienen, como el tema del pedido incluso de la oposición de la baja de imputabilidad para los menores de la baja edad, el matrimonio igualitario, también se viene la despenalización del aborto, sí, la ley de salud reproductiva, el autocultivo de marihuana, sí, también se viene en el Uruguay, el encuentro entre los acuerdos entre privados y públicos. Bueno, muchísimo para poder discutir, para poder debatir y para poder proyectar en el largo plazo. Así que, bueno, nos vamos saludando y nos encontraremos el próximo sábado. Juan. Muy buena semana para todos. Saludos. Jorge García. Igual, hasta el sábado. Richard Oviedo estuvo en los controles. Mi nombre es Andrés Correa y nos encontraremos el próximo sábado. Seguí en Cooperativa 770. Una radio con identidad argentina. Una radio con libertad de expresión. Una radio que te habla directamente a vos. Una radio que quiere escuchar tu voz. 770. Estás en Cooperativa. Palabras con sentido. Palabras argentinas. 770.